Buenas tardes nuevamente, acaban de dar las 5:03 de la tarde y esta es la sintonía del Cafelito, que abre la opinión en esta mesa de debate cada lunes a esta hora con los habituales. Hoy con Pepe Montiel de Ciudadanos, buenas tardes. Buenas tardes. Por Andalucía, por sí, Pepe González, buenas tardes. Hola, buenas y, tardes. Y en calidad de, como portavoz, digámoslo, en esta mesa del Partido Socialista, Jorge Chacón, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues diferentes temas sobre la mesa, pero hoy no podemos olvidarnos de que es un lunes negro en nuestra localidad. Yo creo que en la provincia de Cádiz, en definitiva, y en Andalucía, yo creo que nunca nos hemos despertado con estas cifras tan atroces que la Sierra de Cádiz, la provincia de Cádiz y también la comunidad autónoma, bueno, pues ha traído en esta jornada, este lunes negro, como ya decimos. La Sierra de Cádiz se sitúa en una tasa de 768. Afortunadamente, en Ubrique, hoy se han reportado 13 nuevos contagios, y digo afortunadamente porque la cifra todavía de la tasa de infección activa, bueno, pues está en torno a los 192,8 por cada 100.000 habitantes, que si nos ponemos a comparar con el resto de pueblos de la provincia y de la comarca de la Sierra, pues podemos darnos por satisfecho, porque es uno de los pocos pueblos que, bueno, pues que no supera los 500, ¿no? También en la sierra hoy se han reportado diferentes cifras que hacen que nos llevemos las manos a la cabeza. Arco de la Frontera hoy 91 nuevos casos positivos, 46 en Villamartín, 26 en Setenil de las Bodegas, 24 en Olvera, 17 en Prado del Rey, 16 en Espera, 15 en Algodonales, 14 en Bornos, 13 en Ubrique, 12 en Alcalá del Valle, 8 en Puerto Serrano, 7 en Algar, 3 en Grazalema, El Gastor 2, Torralaquime 1, Benacoaz y El Bosque respectivamente 1. Bueno, pues esto hace que la tasa de infección activa se sitúe, como ya decimos, en la comarca de la Sierra en 768,8 infecciones activas por cada 100.000 habitantes. Hoy Cádiz ha reportado un total de 655, la media de reportes en Cádiz en estos últimos días está en torno a los 600, hace que la tasa en Cádiz suba hasta rozar los 1.952, y todo esto se engloba en el 80% de municipios que a partir de mañana van a estar confinados en la provincia de Cádiz. El 80%, un total de 36 municipios, superan los 500, la tasa de 500 infecciones por cada 100.000 habitantes. Como digo, yo creo que en lo que llevamos de pandemia no hemos sufrido unas cifras como las que hoy se hacen eco toda la prensa y todos los medios de comunicación, ¿no? Montiel, comenzamos contigo. Lunes negro, sin duda, ¿no? Pues sí, no son agradables leer esos números. Es verdad que hace un par de semanas, tres, nos congratulábamos, ¿no?, que no iba la cosa del todo mal, si bien todos decíamos aquí en esta mesa que, bueno, que hay que verlas venir con estas nuevas cepas, ¿no?, la británica, la del, bueno, de esos dos o tres países que conocemos. Y, bueno, ya está aquí y ya, en fin, desde hace ya algunos días. Es de alegrarse, entre muchas, muchas comillas, ¿no?, que en Ubrique parece ser que el número no es del todo lo alto como nuestros vecinos, ¿no?, muchos de nuestros vecinos, si bien se pone de manifiesto que que cada vez suena más, y muchos lo decíamos, ¿no?, ese autoconfinamiento y ese mirar hacia adentro aún más es la única medida que ahora mismo tenemos nosotros los ciudadanos de manera autónoma y de manera particular que lleva a cabo, así que A estas cifras, Pepe, hay que añadir que Algar, Arcos, Prado del Rey, Villamartín y Setenil de las Bodegas pasan la tasa de los 1.000 positivos, por lo tanto la Junta de Andalucía puede decretar el cierre también en las próximas horas, porque hoy además se ha reunido el Consejo Territorial que va, se llama precisamente Comité Territorial de Alerta a Salud Pública de Alto Impacto de la Consejería de Salud y Familia, que va a determinar, ¿no?, nuevas medidas de cara, sobre todo, a estos pueblos que superan los 1.000 contagios, ¿no? Preocupante, ¿no? Claro, evidente que es preocupante. Bueno, yo no voy a ser tan negativo, voy a felicitar a Villaruenga, que es el pueblo más pequeño de la provincia y que no parece ser que no tiene ningún infectado. Sí, o sea, ¿no? Además hay noticias en muchos medios de comunicación, claro, que Villaluenga no tiene ninguna. Los demás, pues, ha habido un contagio nada más en toda la pandemia. Efectivamente. Ya la semana pasada, en este mismo cafelito, pues hablábamos claro y harto de lo que podría pasar y de lo que se esperaba. O sea que no es, esto no sorprende a nadie. Esto se viene cantando desde hace, desde antes de Navidad. Y claro, algunos dicen, parece que han dicho que, bueno, que parece no, que lo han dicho, que estábamos muy cerquita del pico. ¿A dónde está el pico? Porque me gustaría saber dónde está el pico. Aunque aquí no somos expertos, Jorge, si nos ponemos a hacer cábala, la cepa británica de la que tanto se habla, parece que hay, y ahora sí que se está relacionando el alto índice de casos con esta cepa, ¿no? Parece que ya está aquí, ¿no? Yo qué sé, yo de verdad cada vez uno es más descreído de todo, ¿no? De lo único que no puede ser uno descreído es de los datos reales. O sea, yo me puedo creer, como te siguen diciendo todavía mucha gente, bueno, esto todavía, esto es un medio rollo que nos están contando, pues que se den un paseo por algún hospital, ¿sabes? Que se den un paseo por algún hospital y... Claro. Tenemos un pequeño problema con el micro, Jorge, vamos a ver si podemos solucionarlo ahora. ¿Vale? Ahora, perfecto. No, te quiero decir que no hay más que pasarse por una planta donde estén los infectados de COVID, a lo mejor algunos dejamos de decir tontería, ¿no? Después de pasar por una planta de COVID o por las UCI, ¿no? Y es verdad que como... Es mejor no pasar, Jorge. Por eso, no, pero por eso te digo, Pepe, pero que ante muchos descreídos que te cogen y te dicen, esto todavía es un rollo, esto nos están contando mentiras, bueno, yo qué sé... Yo no sé dónde está la verdad o la mentira, pero los hospitales están llenos de gente y los cementerios se van llenando de gente. Espero que no sea que no sea mentira todo. Bueno, ojalá fuera mentira, ¿no? Pero es que no lo es, ¿no? Entonces, con esto un poco, a mí tú sabes lo único que me preocupa, lo mismo que yo dije la semana pasada, que si mirábamos la relación de contagios por población y hubrí que era anómala, y sigue siendo anómala, porque siendo la segunda población de la Sierra de Cádiz en número de habitantes, no es la segunda en número de contagios, me da miedo porque sabemos que Cádiz provincia durante muchos meses ha tenido un funcionamiento anómalo en relación al resto de las provincias, y sin embargo ahora parece que se ha desatado, ¿no? Espero que no se cumpla ese mal augurio, ¿no? Y que cuando todo el mundo parezca que esté repuntando, nosotros entremos en esa dinámica, ¿no? Pero... Y como dice Pepe, ¿dónde está el pico este para empezar a coger la cuesta abajo, ¿no? Ojalá mañana pasado y el otro empezaran a dar datos diferentes y por lo menos empezaríamos a entender que esto va de otra manera, ¿no? Pero si no, la verdad que es terrible, ¿no? Unas cifras que hacen, hemos estado viendo estadísticas, ¿no? Y titulares que nos llaman bastantemente la atención, como que cada dos minutos se contagia un gaditano por coronavirus en nuestro país, ¿no? Es una tasa altísima. Esto ha hecho que, bueno, pues, como digo, el 80% de los municipios de Cádiz supere la tasa de 500. Un total de 36 municipios van a estar cerrados perimetralmente a partir de mañana. Y lo preocupante también son aquellos que ya van, creo que son 7 o 8 municipios donde la tasa se ha disparado de una manera brutal, porque Castellar tiene 2.700, Jimena 1.800, ¿no? Y son municipios, bueno, que prácticamente nos están rodeando, ¿no? Castellar, Jimena, La Línea, San José del Valle, Los Barrios, Vejer, Chipiona, Jerez, Rota, Trebujena y Algar, Prado del Rey, Setenil y Villamartín, que ya superan los 1.000 contagios, con lo cual esto llama ya a cerrar actividades no esenciales y cierre perimetral que se cierra cumpliendo, ¿no? Tú lo has dicho antes, que una tasa a lo mejor de 1.000 en un pueblo de 3.000 habitantes son 32, pero es que una tasa de más de 2.000 en Jerez con 230.000 habitantes no es moco de pavo, ¿eh? Hay un número de contagiados salvaje, y en San Fernando con casi 100.000 habitantes también, que sobrepasa, ¿no? Creo que está en los 2.000 también, si no le falta poco, están por ahí. Eso es para preocuparse, ¿eh? Cada tarde intenta venir uno con, no sé, para insuflar un poquito de, no sé cómo llamarlo, de buen augurio o de, bueno, buenos deseos, por supuesto, pero de noticia positiva y demás, pero se nos está poniendo muy muy complicado, por desgracia. Máxime, que bueno, que Galicia hace nada, minutos, decreta o prohíbe las reuniones de los no convivientes y cierre total de la hostelería. Galicia, comunidad autónoma al completo, cuando las barbas del vecino, ya, ¿no? Dice el dicho. Pero volviendo a lo de antes, y sin ser experto en absoluto, de dónde vienen todos estos casos, ¿no? De lo que estamos haciendo fatal, ¿no? Es la conclusión, parece ser que eso, bueno, la provincia de Cádiz, la mayoría, todo ese 80% de los municipios, lo estamos haciendo fatal. Esa debe ser la lectura. Pues no lo sé, o sea, que bueno, es inevitable contagiarse. Al principio, en marzo, se decía, marzo del año pasado, se decía, y según los datos de los que supuestamente sabían, decían que es que el 80-90% de la población se iba a contagiar de este virus y que no había manera de pararlo. Pues vaya, sé que tengan razón, no lo sé, no lo sé, pero... Lo que sí es cierto es que muchas comunidades, incluida Andalucía, sigue haciendo ese llamamiento al gobierno central para ordenar un confinamiento más duro o al menos dar más libertad, ¿no? Para, por ejemplo, el toque de queda, ¿no? Que sigue siendo en Andalucía a las 10, pero que tanto nuestra comunidad autónoma como otras tantas están solicitando al gobierno central que el toque de queda sea a las 8. Ante esta cifra hay que replantearse nuevamente esas medidas más contundentes para intentar al menos atajar esta situación en la que este lunes estamos metidos en Andalucía, en Cádiz. Voy a abundar un poco más en la pregunta que se ha hecho Pepe Montiel. ¿De dónde vienen estos contagios? ¿De dónde? Y yo le pediría a todas aquellas personas que desgraciadamente se han contagiado que analicen, que piensen, que estudien, que vean de dónde procedía ese virus, ¿dónde lo han pillado? Y si tienen llegan a una conclusión donde lo han pillado, que yo creo que eso sería bueno que se difundiera para que la gente sepa que en determinados lugares, y yo no voy a decir nombres, pero en determinados lugares que todo el mundo sabe, además, pues se pilla más fácil el virus. Y eso en las concentraciones. Llámense hoteles, llámense bares, llámense iglesias, llámense supermercados, donde sea. Llámense en un concesionario de vehículos donde hay 20 compradores de momento allí, por ejemplo, ¿no? O sea, en cualquier lugar donde se concentran personas de distintos puntos que no tienen ningún parentesco ni nada, que no es una reunión de familia. Y en las reuniones familiares también, pues donde vienen de distintos puntos, pues yo creo que eso sería muy importante, que esas personas difundieran, pues mira, creemos que lo hemos pillado de esta manera. Bueno, según Sanidad, la mayor tasa... Yo creo que eso nos puede servir al resto de la población, claro, para por lo menos tenerlo en cuenta, ¿no? Según Sanidad, la mayor tasa de contagios se está dando en el ámbito familiar, ¿no? En las relaciones sociales, en las relaciones familiares, donde quizás se está dando mayor tasa, porque no conocemos ningún puesto de trabajo donde sea un foco de contagio, en los colegios, en diferentes situaciones que vemos como siguen las indicaciones del Ministerio de Sanidad a rajatabla y parece que no son focos de contagio. El ejemplo de los colegios, ¿no? Al principio del curso escolar parecía que estábamos abocados a que los colegios iban a ser un foco y, sin embargo, no conocemos de ningún colegio, los hay, ¿no? Evidentemente, pero que no con esa tasa que se preveía al principio, ¿no? Cuando comenzaba el curso escolar. Se ha dicho claramente que los contagios están en el ámbito familiar, donde nos relajamos un poco más quizás, ¿no? Porque así parece que penalizamos menos, porque yo vuelvo a decir lo mismo. Yo escuché ayer un tío de Madrid que dice, yo todas las mañanas me monto en un metro abarrotado, y vuelvo a mi casa en un metro abarrotado, porque no hay otro mecanismo, y con las nevadas ha sido terrible. Y después vas a un supermercado y está llenísimo de gente. Y el problema va a ser mi núcleo familiar. Que no estoy diciendo que no, pero será más fácil que esa persona se contagie en los sitios de grandes aglomeraciones donde se reúne con mucha gente de diferente índole y de diferente... O sea, digo yo, por pura lógica, aunque sea inevitable, tú dices, si la gente tiene que ir a trabajar y tiene que ir en metro, ¿y yo? ¿Alguien es capaz de decir que en el metro no se contagia a la gente el coronavirus? O sea, por eso te digo, ¿no? Es que es muy complicado, ¿no? Entonces... Y en las grandes superficies y cuando los mercadonas o los centros comerciales están llenos de gente, yo qué sé, no lo sé, ¿no? Yo, perdona, que vuelva a insistir porque voy a aclarar un poquito más. Yo he dicho una cosa que a lo mejor muchísima gente o la inmensa mayoría no lo habrán interpretado como a donde yo quería parar, ahí, ¿no? En las reuniones familiares se dice, y si parece que ya es cierto, ¿no?, donde se producen la mayoría de los contagios, alguien ha llevado allí el virus, ¿no? Y eso es muy importante, ¿eh? Eso es muy importante, que la gente sepa cuáles son las personas que han asistido a esas reuniones familiares, quiénes son los que son más, más alegres, donde andan por otro sitio, donde pueden pillarlo. Pues yo la semana pasada lo decía, ¿no? Y yo no quiero ser tampoco muy eso, ¿no?, con la juventud, pero es que la juventud es la que se mueve. Va a los sitios, va a las discotecas. Esta semana se ha visto en una discoteca no sé cuántas personas. Son jóvenes, la mayoría. Y claro, a mí no me va a pasar nada, porque yo soy joven y aunque pille el virus, pero a mí no me va a matar. Pero tú tienes que pensar que el virus lo vas a llevar a tu casa, donde están tus padres, tus abuelos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que la gente tenga, por lo menos, esa humildad de decir y prever quiénes son los que vienen a la reunión familiar. Es muy duro, pero es que es así. Este virus parece ser, bueno, es patente, ¿no?, que tiene un traje, ¿no?, como el de la novela, ¿no?, invisible, ¿no?, que se vuelve invisible, que no es, no sé, alguien que tiene, yo qué sé, una lepra, pongo algo extremo también, pues supuestamente se lo vamos a ver, alguien que tiene, bueno, una mera, entre comillas, gripe con estado febril y demás, pues se le ve, ¿no?, los ojos brillantes, un mal, pero es que pasa desapercibido. Ahí viene tu tía a tu casa a traerte los huevos del campo, yo qué sé, por decir algo, y no sé, mi tía lo va a tener, que va, mi tía, claro, está estupendamente, está todo el día en el campo, está todo el día en el campo. Que ahí hay que, bueno, verlo por ese lado también, ¿no? Que nos dice un oyente que por qué el toque de queda no lo decretan los alcaldes, y no tienes que esperar que sea el gobierno central. Es algo complicado, ¿no? Los alcaldes no pueden decretar un toque legal, de queda. No hay competencia. No tienen competencias legales. ¿Qué? En el... Bueno. No. Bueno, pues vamos a dejar el tema sobre la mesa. Es preocupante la cifra que hoy ha alcanzado la provincia de Cádiz, no tanto en nuestra localidad, que hoy reporta 12 nuevos contagios, que se suman a los 12 de la pasada semana. Es decir, que 12 tuvimos la pasada semana en total, en los 5 días que se computabiliza, o que la Junta reporta los contagios. Y hoy, en un solo día, hemos superado la cifra de la pasada semana. Esperemos que no vaya exponencialmente esta cifra subiendo durante toda la semana y que sea, bueno, pues el reajuste del lunes, que quizás reporta más contagio. Casi 300 hoy, 233 hoy en la comarca de la Sierra, y a la espera de esa reunión que está teniendo lugar, creo que era a partir de las 4:30, 5 de la tarde hoy, y en la que se van a decretar, no creo que se vayan a decretar nuevas normas, pero sí estos municipios que reportan entre 500 y o más de 1.000 casos, bueno, pues en el caso de los de 500, cierre perimetral, en el caso de los nuevos que han superado los 1.000 casos, pues nuevas restricciones, esas que ya conocemos, cierre de la hostelería y de los comercios que no son excepciones. Vamos a hablar de vacunas, ¿no? Una buena noticia en cuanto a las vacunas, porque mañana vamos a asistir a esa administración en Ubrique de la segunda dosis de la vacuna de la COVID-19 a los usuarios que hace un par de semanas, en total 21 días creo que hace, bueno, pues fueron vacunados. Usuario de la residencia El Curtido, de la residencia de anciana Nuestra Señora de los Remedios, y también creemos que el personal sanitario será vacunado mañana esa segunda dosis, con lo cual dentro de 7 días ya tendremos los primeros inmunizados en nuestro municipio. No obstante, la cifra de población vacunada a día de hoy en nuestro país está en torno al 2,46% de la población. En Andalucía se han administrado el 83% de las vacunas que han llegado. Yo creo que ya hemos cogido bastante velocidad, como dice el ministro, velocidad de crucero para la vacunación. No obstante, Andalucía este fin de semana no ha vacunado. Eran 25.000 dosis las que no se han llevado a, se han llegado a inocular, precisamente porque ya las farmacéuticas están fallando los plazos, ¿no? Parece que todo iba rodado, pero tenemos que tener en cuenta la logística tan grande que se está llevando a cabo en el mundo a cuenta de la pandemia y con la distribución de la vacuna. Y esto ha hecho que Pfizer diga que bueno, que se va a retrasar una semanita con algunos pedidos, ¿no? Con lo cual la Junta de Andalucía ha querido guardar esas 25.000 dosis para los que esta semana necesitan esa segunda dosis, ¿no? Esto va a ser una constante. ¿Pensáis que vamos a tener problemas con el suministro de las vacunas? Al menos ahora al principio, hasta que no se sumen nuevas farmacéuticas. Bueno, ahí ya tenemos hasta, ¿no?, amagos de demandas, ¿no?, por parte de Estados miembros de la Unión Europea, como Italia, a Pfizer en concreto, por incumplimiento de contrato, por... No. Bueno, parece ser que se están dando cuenta ahora que suministra 300 millones de vacunas en, no sé, en este espacio de tiempo, pues iba a ser complicado, ¿no? Yo entiendo que no lo dudaban, aunque, no sé, será por el suculento contrato también, pues dijeron, pues claro que sí. Eso es una decepción inmensa. La buena noticia es esa velocidad de crucero, que tener más del 80% de las vacunas que se reciben en Andalucía ya suministrar, pues bueno, y quizá no se sube un poquito más o se pisa el acelerador, porque se ve también por detrás que el acopio de materia prima, dicho en nuestro lenguaje, pues está faltando. También hay que citar, bueno, esas vacunas que se están poniendo los que no se tienen que poner también. Ahora vamos, ¿no?, a hablar, claro, que entendido. Que ese tema es otro tema candente, entiendo, ¿no? El porcentaje se lo han jugado. No, el problema está en menos mal. Coraje, ¿no? Menos mal, pues claro, Torque se salta la cola, amigo. Eso, pues vamos a hablar no en esto, en todo. Si apuntáramos Torque se salta la cola para todas las cosas, entonces estaría esto. Pero que es verdad, hombre, menos mal que las farmacéuticas no son españolas. Porque si fuesen las farmacéuticas españolas y fuesen las que fallaran en los plazos de los pedidos, estaríamos diciendo que somos tercermundistas, que no somos capaces de cumplir. La primera potencia. Menos mal que son los guays los que fallan en sus previsiones, ¿no? Y yo te digo una cosa, yo que soy muy mal pensado en algunas cosas, por suerte no en todas, si no sería esto muy aburrido, lo mismo es, no es ni que les falta, sino que quieren apretar un poquito más el precio de las vacunas. Si es que ante una necesidad, el usurero sale por las nubes. Y las farmacéuticas no son ONG. Pues indudablemente, y lo hacen para ganar dinero. Y entonces dicen, si yo aprieto un poquito, lo mismo redondeo el euro que me falta. Que en definitiva no deja de ser un negocio. No, es como tú has dicho, las farmacéuticas no están haciéndolo por altruismo ni por historia, sino por la millonada tan gansa que van a ganar después de esta pandemia, ¿no? Yo voy a plantear una duda que tengo. Esas personas que ya han recibido la segunda dosis son personas ya inmunizadas. Pero yo creo que el hecho de que sean inmunizadas no comporta que no sean agentes infecciosos. Son vectores del virus, porque pueden llevar el virus activo en su cuerpo. Claro. Pero sin embargo no se dañan, pero son transmisores. Pero claro, pueden transmitirlo. Pueden ser transmisores. Hombre, se supone que podrían transmitirlo, pero ya, por lo que yo he leído, en un grado, digamos, por un virus muy debilitado. O sea, a lo mejor un virus que tú puedes eliminar de tu cuerpo, pero bueno, es cierto lo que tú dices. O sea, que el que esté inmunizado no se puede ir a la costa de cachondeo diciendo... No, es que aunque tengamos la vacuna hueca, la maquinaria no va a durar algunos meses más. Si no, mañana abren un resort para todos vacunados, para todos inmunizados. Bueno, pues ya, por cierto, ¿qué os parece? Ya ha dicho claramente que no se va a llevar un registro de las personas que no quieren vacunarse, que afortunadamente... está subiendo cada vez más el porcentaje de personas a favor de vacunarse, ¿no? En un principio parece que era el 50% sí, 50% no, y ahora parece que vamos por el 80% de personas que dicen sí a la vacuna frente al 20%. Y sobre todo si son generales o son consejeros, ¿Qué opináis de que en un principio se hablaba, ¿no?, de que iba a haber un registro de las personas que no se vacunaron? No, pero No es que vaya un registro, es que si sigue para adelante lo que querían hacer a nivel de, por ejemplo, de tráfico de personas, o sea, todo el que quiera coger un avión tiene que llevar un certificado de que está vacunado, si no, no se monta en el avión, con lo cual ya tú podrás hacer objeción de conciencia donde te dé la gana, pero si tienes que viajar o quieres viajar, tienes que llevar pasaporte de vacunación. Entonces, da igual que tú digas voy a hacer la lista o no la voy a hacer, ¿no? Bueno, pues ya lo habéis adelantado por aquí, algunos se han vacunado cuando no les tocaba, ¿no? Cada vez estamos conociendo más políticos, alcaldes y otros cargos que han aprovechado su posición para saltarse los protocolos de vacunación establecidos por Sanidad. Algunos ya han dimitido o han sido cesados tras disculparse, otros justifican su inmunización en el cargo que ostentan. La lista ya registra más de 30 políticos que han decidido saltarse a la torera las normas y ponerse la vacuna frente a la COVID-19. Entre ellos, 14 dirigentes del Partido Socialista, 9 del Partido Popular, 2 de Junts per Catalunya, 2 exconcejales de PNV. Pero no solamente hay políticos, porque también hay informáticos, empleados de hospitales, familiares de trabajadores de residencia, policía. Creo que los cuerpos y fuerzas de seguridad entran ahora en una segunda fase. Y hasta, bueno, pues párrocos ahí en estos pillos, ¿no? El escándalo de las vacunaciones también ha llegado a la cúpula militar. El consejero de Sanidad de Ceuta, Javier Guerrero, 9 miembros de su consejería, el consejero de Salud de Murcia, Manuel Villegas, en la Comunidad Valenciana, bueno, pues ha habido creo que 200, ¿no? Y el propio Óptimo Puñet ha dicho que estos 200 cargos no se van a vacunar en la segunda vacuna, ¿no? Bueno, también es un error no hacerlo, ¿no? Pero estamos viendo, este hombre está muy cabreado, se le han metido 200, ¿no? Pero esto yo creo que nunca nos íbamos a imaginar que sucediera. Esto es lo que pasa, que antes nunca nos enterábamos que es diferente. Imaginarlo, pero es que estén saliendo todos los días. La debilidad humana es muy mala, aquello, es muy mala, y si tienes la posibilidad. No, ¿cómo se dice eso? Quien tiene la ocasión, sí, quien evita la ocasión evita el riesgo, ¿no? O algo así. Pero es que no es normal, tío, no te recibo. Eso de estos personajes, perdona la expresión, sentirse por encima del bien y del mal, sentirse como, vamos a llamarlo, élite, no sé qué decir. No sé. Es una manera de decir, yo soy fundamental para llevar esto para adelante. Yo tengo que estar vacunado. Se ha visto que no, es justo lo contrario. Yo tengo que estar vacunado, yo soy fundamental para llevar esto. Pero bueno, lo de Murcia, escuchasteis la defensa, ¿no? Leída, ¿no? Que leída, eso es meditado, que no es que sea así en un teatrillo, así, no, que fue escrita y leída, la meditó. La defensa de por qué él y su equipo, es que era increíble, ¿eh? Increíble. Millones de sanitarios en ese momento. Tú podrás discrepar de los criterios y decir, pues a mí me parece que este es más importante, digo, no importante por rango, sino importante a la hora de trabajar para. Pero de que tú discrepes de eso, a que tú tomes la decisión de decirle. Además, después los enfermeros son muy obedientes, ¿no? Pues llega el tío y le dice, a mí no me toca, pero ponme la inyección aquí. Y el tío va y le pone la inyección. O sea, no, se está hablando incluso de que los médicos que. Que no estoy yo culpando al sanitario del médico, pero que claro, he visto mucha facilidad para eso. Ha habido mucho descontrol en este sentido. Claro, eso. Se está hablando incluso de que un médico, no sé si se va a articular algún. No sé cómo se va a formular. Pero que el médico que inocule una vacuna a alguien que no le corresponda puede perder su licencia. Es que tiene que haber una responsabilidad también por quien la imparte, ¿no? Sí. Me imagino, ¿no? Yo qué sé, es muy complicado. Eso no dejamos de ser. Nos encanta rellenar el libro tradicional de. La segunda parte de lo que tú has contado, Fran, sobre las cesiones, el mandar lo que se vaya para su casa y dimitir y demás. Que hasta que no se han visto entre la espada y la pared no han reaccionado, ¿vale? Que ellos seguían en su silla, ellos que no, que esto es que ha habido que obligarlos a que se vayan. Sí, eso no aprendemos en este país, no aprendemos a quien mete la pata a reconocerlo, por mucho que te duela. Porque le han pillado, vamos, que sí, porque lo han pillado, claro. ¿Cuántos habrá ahora mismo diciendo biencita mía que no me cojan? No me cojan, porque tiene que haber unos cuantos por ahí dentro de huerta, vamos. Bueno, pues no sé si Pepe quiere comentar algo. No. Lo había adelantado antes también. Es una buena labor de los medios de comunicación, porque es que son los que levantan la liebre. que no es que nadie ha denunciado a esto, esas prácticas o eso. No, yo creo que solo ha públicamente ahí, ¿no? Los medios de comunicación. Son bulos. No, porque yo recuerdo. Sería muy raro porque hasta ahora ninguno ha sido un bulo. En el caso del general, por ejemplo, pues la ministra dijo: yo me he enterado por la prensa. No, es verdad. ¿A qué? En fin, más chulos que ellos mismos, ¿no? Hay un alcalde por ahí, ¿no? Un alcalde por ahí que está diciendo que el gobierno se debería vacunar, ¿no? Almeida en Madrid. No, pero yo solo puedo entender. O sea, que tú creas que por la responsabilidad de la gestión tú entiendas eso, ¿vale? Pero si después le damos la autoridad, la potestad a las autoridades sanitarias para que decidan quiénes son los que se vacunan, usted se calla y se aguanta. O sea, todo lo listo que usted sea, vamos, creo yo. Bueno, antes de cambiar de tema, nos decía una oyente que hay gente que se incluye ella, estamos haciendo bien las cosas y nos confinamos los fines de semana por voluntad propia. Dice que son los que pagamos luego la irresponsabilidad de los demás. Ha visto Juventud, nos comenta, confinada y todas las tardes los amigos en casa. Dice, así no acabamos nunca. Lo peor es que la gente se sigue muriendo literalmente en esta pandemia. Sí que nos han aconsejado el confinamiento voluntario, ¿no? Individual, de que cada uno se confine. Yo creo que lo hemos comentado aquí siempre que hacemos una tertulia de este tema y desde el principio. Esto también es una responsabilidad individual de cada uno, ¿no? Porque no podemos estar aquí que el gobierno, las autoridades de turno nos saquen las castañas del fuego, ¿no? Estamos en una pandemia y cada uno es responsable de lo que hace con su vida y con los que le rodea también, ¿no? No tenemos que esperar que sea el gobierno el que nos azuce una vara, ¿no? También es nuestra responsabilidad individual, ¿no? Malcriados, ¿vale? Hablo de todos los ciudadanos, somos unos malcriados y muchos gobiernos nos han intentado llevar así como en carretilla o entre algodones y no tenemos esa madurez en general, tenemos, me meto yo también, por supuesto, y la responsabilidad se ejerce desde uno mismo. Y a nadie se le escapa que la forma más clara de cortar la propagación del virus es esa, ¿no? La hemos repetido millones de veces. Menos contactos, más confinamiento. ¿Y qué es duro? Pues claro que llevamos ahora un año, ¿no? Ya mismo va a ser un año con esta situación, sí, pero lo contrario, estamos viendo los números. Bueno, pues el próximo 14 de febrero, si la justicia lo permite, porque todavía parece ser que no queda nada claro, vamos a tener elecciones en Cataluña, unas elecciones que llegan marcadas por la pandemia. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a tener elecciones en pandemia, ¿no? Ya hemos visto este fin de semana como Portugal, que se ha convertido en el epicentro de la pandemia casi a nivel mundial. Portugal, sobre todo en Europa, ha tenido unos sufragios este fin de semana. Bueno, pues no resulta raro, ¿no? Pero el hecho es que el próximo 14 de febrero Cataluña saca las urnas y lo hace para decidir quién va a ser el gobierno, quién conforme el gobierno autonómico en los próximos 4 años. Las encuestas hablan de, bueno, pues un cambio brutal en el arco parlamentario catalán, porque hablamos del PSOE, por ejemplo, que de 17 escaños que tenía el PSC, sube hasta los 30-35, una horquilla entre 30 y 35. Esquerra Republicana, bueno, pues parece que se mantiene. 32 tiene ahora y parece que pierde uno o se mantiene. Entre 31 y 33 en la horquilla más larga, Esquerra Republicana. Juncker Cataluña, 20-27. Son uno de los que pierden en estos comicios de 34 escaños, pasan a 20-27. Ciudadanos también uno de los grandes perdedores. Ciudadanos pierde de ser la fuerza que ganó las elecciones en los pasados comicios, se queda entre 13 y 15. Otra de las sorpresas es la irrupción de Vox, ¿no? Porque parece ser que Vox, que no tenía representación parlamentaria en Cataluña, puede obtener entre 6 y 10 parlamentarios. Y el Partido Popular, que a pesar de que sigue siendo una fuerza residual en Cataluña, bueno, pues no solamente se mantiene, sino que puede coger 3 escaños más, según la encuesta, el barómetro del CIS, publicado hace unos días. En principio, ¿está el patio para hacer elecciones? Y en segundo lugar, ¿qué os parecen los resultados? Bueno, el patio, está la cosa para quedarse en casa, ¿no? Eso parece. Yo tengo ahí un doble pensamiento. Por un lado, que tocan cuando tocan y se pueden hacer de manera, no sé, se pueden dar mítines online y que los partidos y los... O no darlo, meo. Eso era, así iba a terminar, ¿no? Sí, porque vimos el mítin que dio este fin de semana Pedro Sánchez, Illa y Zeta, no, y aquello visto, era como... Visto. Parece que le faltaba sustancia, ¿no? Un mítin online, ¿no? Es así. Entonces... no sé, a bote pronto, yo la celebraría cuando toca. Así a bote pronto, ¿no? Quizá no lo he pensado demasiado, pero si toca, pues vamos a intentar que... O se debería intentar que... ir a votar. Eso por un lado. Por otro lado, los resultados. Bueno, no deja de ser un barómetro, no deja de ser una encuesta. Y ya vemos que a veces aciertan muchísimo o a veces se pegan unas caídas impresionantes. Ahí lo que sí es cierto... o me parece a mí determinante, es la variante ministro-candidato, ¿no? Y ya ministro muchos meses, estando en primera línea, ¿vale? Una estrategia magnífica. Vamos a hablar ahora mismo del candidato socialista, vamos a dedicar un apartado en este tema, y vamos a escuchar la opinión de los demás compañeros, ¿no? Al respecto de si toca ahora las elecciones, y qué os parece la encuesta del CIS, Pepe. Bueno, yo lo de la encuesta pienso que puede ser o no puede ser, pero, o sea, que tenga que ver algo con lo que va a suceder, sí, yo creo que, es un reflejo, que va a haber un cambio muy radical en algunos partidos en estas elecciones en Cataluña, pero que sea ese el cambio... pues ya no lo tengo tan claro, pero sí, insisto, pienso que va a haber un cambio importante. Cambio va a haber porque en la horquilla más amplia de todos los partidos independentistas, ni siquiera con esos datos de la horquilla más amplia, sumarían, ¿no?, para hacer gobierno, con lo y cual bueno, sí que va a haber un cambio, ¿no? Eso es secundario, digo, lo de formar gobierno, porque primero tiene que votar la gente. Cuando vote la gente, o sea, empezar a proponer pacto antes de que se vote. Pero con las encuestas en la mano no le salen las cifras. Claro, no, te digo, entonces, por eso te digo, entonces la situación, el CIS no hace encuestas, entiéndaseme. El CIS lo que hace es un cribado continuo y continuado de muchas situaciones. Porque si se mira bien el dato, es decir, cada tres meses cuando sí se sondea, normalmente encuestas a nivel nacional. Cuando el CIS de pronto te pregunta si mañana hubiera elecciones generales, ¿a quién votaría usted? En este caso han metido la variable catalana, pero hay una cosa que está muy clara. El 50% de la gente no se pronuncia a quién vota. Esto está en la encuesta. El 50% no se pronuncia. Lo que sí es cierto es que el 50% que se pronuncia manifiesta con mucha rotundidad a quién va a votar. Pero el otro 50 no se manifiesta. Un 50% es una parva gente para poder cambiar una cosa o no, otra, ¿no? Pero que sí es verdad que parece que la sensación es que lo que pasa es que nosotros, vamos, por lo menos yo, Cataluña la veo de lejos y solamente muchas veces con informaciones sesgadas según en qué medios tenga más ganas o menos ganas de pegarle al catalanismo o al independentismo. Pero la sensación que parece muchas veces es que hay mucha gente que estamos harta de esta película en Cataluña. Ojalá. Y digo muy harta de esta película que no nos lleva a ningún sitio. De usted la opción a que se pueda ir a otro sitio, dentro de la democracia, indudablemente, ¿no? Ojalá pudiese darse esta otra película. A mí me ilusiona por eso fundamentalmente, porque ojalá hubiese, y no es cuestión de fuerzas constitucionalistas, no, esta película, eso es otro debate político. Gente que de una vez por todas no bloquee todo y su única visión no sea pelear contra el Estado español, sino intentar llegar a acuerdos. Ojalá, no lo encontráramos. Bueno, ahora sí, Montiel, vamos a hablar del candidato socialista, Salvador Illa, que va a abandonar ya mañana precisamente el gobierno, y además el presidente del gobierno anunciará de manera inmediata el nombre del sustituto tras el Consejo de Ministros. Ha levantado mucha polémica que el consejero o el titular de Sanidad en plena pandemia decida, bueno, sea el candidato socialista en los comicios catalanes, ¿no? Ha levantado mucha polémica en este sentido, este caso. ¿Qué quieres comentarnos en este sentido, Montiel? Haciendo un inciso en lo que ha dicho Jorge, con ese 50% que nos dice lo que es, pero entiendo que los que hacen las encuestas tienen eso en cuenta, ¿no? Tienen eso en cuenta. Y aunque, insisto, a veces aciertan casi a la décima y a veces se pegan uno. Bueno, claro. Dicho esto, y volviendo también a lo de antes, yo creo que, bueno, por el contrario, que sí los partidos deberían pronunciarse con quién podrían pactar en este nuevo sistema de que ya las mayorías absolutas ya se han ido hace muchísimas elecciones, para que el votante que va a depositar su papeleta sepa realmente a qué lado o de qué manera o qué impronta va a tener ese voto. Yo creo que tenemos derecho en saberlo, y especialmente tras ese barómetro se ven dos cosas. Por un lado, que como ha dicho Fran, el bloque independentista no suma, sino que lo que está ahí claro es que el PSC parece que va a decidir hacia dónde va a ir esa balanza, hacia un lado un poco más, llamémoslo, continuista barra nacionalista independentista, o por otro lado va a querer sumar con otra fuerza, llamémosla constitucionalista, más nacionales, menos mirándose el ombligo. Entonces yo creo que los votantes catalanes tienen derecho a conocer esa ya impronta. Ciudadanos y Inés Arrimadas ha tendido la mano a Salvadorilla para evitar el tripartito, ¿no? Así es, porque... Y por otro lado, el Partido Popular dice que mientras que esté ella no piensa apoyar el Partido Socialista Catalán. También dice, bueno, pues que... No, ni cuando estaba. Bueno, sería... Eso. Pero no he visto el PP que haya apoyado al Partido Socialista nunca. Pues ya lo ha dicho el PP, ¿no? Que si no estuviera ahí ya... Pero bueno, que no se han pronunciado ni se van a pronunciar, evidentemente, pero que no me parece ninguna locura, ¿no? El eso que ha propuesto Inés Arrimadas, más allá de que sea mi partido, sino, bueno, ¿con quién estáis? Como lo mismo que se ofreció al gobierno, ¿no? Mira que estáis con los Bildus, tal, ese discurso ya hasta suena caduco y casposo, ¿verdad? Sí, pero yo sigo diciendo siempre lo mismo, independientemente, lo respeto lo que tú dices. Pero yo me canso de decir que no se pactan ideologías en un gobierno, se pactan programas de gobierno, no ideología. Y muchas veces cuando se dice eso parece que es como si de pronto uno se volviese radical extracomunitario, y no es así. Tú pactas no ideologías, pactas sobre programas y sobre cosas concretas que tú quieres poner en marcha. No sé, de verdad, cada uno puede defender lo que entienda, ¿no? Pero yo creo que no es... A mí no me sobra ningún partido que cumpla con las normas democráticas y con las leyes democráticas. Con eso que te estoy diciendo, que si los catalanes enseporrinados independentistas mañana, después de un resultado electoral, le plantearan algún tipo de alternativa, imagínate que el PSOE ganara las elecciones, tendrían que cambiar mucho las cosas para que a mí me pareciera normal. Y entonces me dirá, pero tú dijiste que... Bueno, pero es que el problema es cuando a mí me dicen muchas veces, el PSOE pactaría con Vox. No es que no pacte con Vox porque Vox no nos parezca democrático, sino porque yo me pongo a repasar punto por punto las cosas que ellos defienden y no casan con las que defendemos nosotros. Vamos a repasar punto por punto lo que defiende Junts per Cat y Esquerra. Por eso te lo estoy diciendo, que sí, que a mí me tendrían que demostrar muchas cosas. Estamos comparando a Vox con los otros. No, te digo, como todos, te digo, hay partidos, vamos, de hecho, yo no he visto todavía ningún pacto con ellos. O sea, un pacto quiere decir que tú pliegues cuestiones que atenten contra la democracia, o sea, un pacto entre los socialistas y los independentistas que merme la democracia, que le quite atribuciones a la democracia o que recorte las libertades de la democracia. Primera parte, porque sería ilegal e inconstitucional. No podría ser, pero yo no lo he visto todavía. Espero no verlo nunca. Bueno, yo me voy a referir a ese 50% que se dice que no se pronuncia. Que no es que no sepa lo que va a votar, sino que no lo dice. Sí, que no lo dice. Y yo pienso que en ese 50% no hay ningún independentista. Creo. Yo qué sé. Con lo arrogante que son estas personas. Pues mejor. Con lo arrogante que son, que ellos defienden. Yo creo que ahí no están los independentistas. Por eso yo me inclino a creer que va a haber un cambio muy importante en las elecciones catalanas. Yo no soy tan... No sé. Sí, es que... Malagorero o algo. Yo creo que no. La otra parte... Bueno, y para eso estamos aquí, ¿no? Para lanzar... No, pero... Que hay miedo en Cataluña. No, pero ¿quién pensaba...? A pronunciarse. ¿Quién pensaba que Ciudadanos iba a sacar los datos, los resultados? No, ustedes lo pensabais, no lo sé. Los resultados... De cajón, vamos. En las anteriores, ¿no? O sea, ese de pronto... te quedó todo el mundo como diciendo, espérate, ¿esto es así o no es así? He dicho 32, ¿no? Pero Ciudadanos sacó 36. Claro, claro, más que lo que se prevé que saque el partido. Claro, es que por eso te digo, ¿no? La pena fue en aquel momento que no se pudiera sumar de ninguna manera. Y una cosa que yo siempre he criticado, yo creo que Inés Arrimadas se tenía que haber presentado como candidata. Aun a sabiendas de que no iba a ganar, pero veríamos cómo se retrata a la gente. Es una opinión muy particular mía, ¿no? Pero te digo, ¿no? Se dio aquello. Y si tuviéramos la suerte, no la suerte, ¿eh?, sino que la gente catalana entendiera que ya está bien, porque las probaturas con gaseosa llevan unos cuantos años haciéndolas. ¿Eh? Vamos a. La otra mitad de la gente catalana también tiene derecho a decir, vamos a normalizar esta situación, ¿no? Ojalá pasara eso, vamos. Y la crispación en España creo que bajaría un tanto por ciento bastante importante, ¿eh? Lo que sí nos sorprende, yo creo que también os sorprenderá a vosotros, que Vox irrumpa con fuerza en el arco parlamentario catalán, que incluso lo haga dando un sorpaso al Partido Popular, cuando no ha tenido nunca representación en Cataluña, ¿no? Y además, siempre ha sido una formación residual allí en Cataluña, el Vox, no sé, no ¿qué opina? Sorprende, ahí, ¿no? A mí no me sorprende, esa es la trayectoria que lleva... que está llevando Vox. A Vox la creó, la fundó Vidal Quadra, ¿eh? En cada uno de los territorios donde se ha presentado, bueno, a nivel nacional está como está, ha estado como ha estado, no sé hoy en día, pero en todos los territorios siempre ha tenido una representación, notable, diría yo, y todo, notable. Es así, a mí no me sorprende, la verdad. Esta gente no es raro que algún día salgan diciendo... queremos la independencia de Cataluña. ¿Quién es? ¿De quién es? ¿Vox? ¿De Vox? Bueno, de Europa, ¿no? La independencia de Europa, eso sí lo defienden mejor. Por eso te digo. No, pero sí es verdad, mira, es que es verdad que tú ahora miras bajo el abanico de Vox, si somos curiosos y miramos elecciones hace 10, 12 años, había un reguero de partidos pseudo-nacionalistas de derecha, vamos a llamarlo, dejarlo ahí nada más, para no decir la palabra que no les gusta escuchar. Se votaba... a los José Antonianos, a los, ¿cómo era?, la JON rejuvenecía, no sé cuánto, que tú te ponías a sumar y sumaba votos en todos los sitios, porque claro, estaban tan desperdigados. Ahora, sin embargo, todos esos votos están bajo el amparo de Vox, ¿eh? Que es exactamente, salvando las distancias ideológicas, pero a lo sumo es lo mismo que consiguió Podemos en su día, ¿no? Había... Sí. Varias decenas de mareas corrientes de ideologías más menos de izquierda, más menos anarquista, no, tal, comunista, como queramos llamarlo, y han sabido, supieron concentrarlo todo en uno y ya está. Volviendo a lo de nuestro ex ministro en un tiempo, ya lo dije el lunes pasado que una pena que no, me da a mí, ¿no?, que termine este mandato de ministro como se va a hacer, con ese sabor agridulce, quiero decir, ¿no?, de decir, bueno, y mientras estaba eso, tenía la cabeza 100% donde la tenía, estaba pensando, esto ha sido una campaña, una gran campaña electoral de muchos meses. Mal, vale, Balú, porque... si nos ponemos a mirar, muchos partidos estarán contentos, ¿no? Porque si ya era un desastre como ministro, estarán dando palmas que se vaya para Cataluña. Lo contrario. Estarán dando palmas que se vaya para Cataluña. Bueno, claro, a lo mejor no quieren que se quede de ministro. ¿De malo qué? ¿Muy malo? Pues bueno, pues entonces mejor. No sé, yo creo que la profesionalidad de la gente no tiene, y la honorabilidad de la gente no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Y vamos... yo por la parte que me toca, no te vayas a creer tú que el candidato a Cataluña estaba elegido desde hace 7 meses, ¿eh? No te lo vayas a creer, ¿eh? Que no. No, por cierto que no. Noticia, te digo yo que no. Noticia de última hora, hace una hora, he comentado que Inés Arrimadas ha tendido la mano al Partido Socialista de Cataluña, pero ya el Partido Socialista la ha contestado. El PSC dice que no, que desprecia literalmente la oferta de Arrimadas para gobernar junto a Cataluña. No era una fórmula que parece que no casaba, el PSC con Ciudadanos en Cataluña, ¿no? Eso, ni en España, Fran, parece ser, ¿no? Eso nada, para eso vamos a dejarnos. No le restes importancia, Jorge, no. Yo creo que sí la tiene, ¿no? Porque sí, España lo ha rechazado importancia porque lo que se tantas veces a lo que la necesidad política pide después. A mí me gustaría ver, si hubiese una mayoría absoluta dejando a los independentistas fuera, te voy a decir yo si se dice con esa facilidad, no me lo creo. No me lo creo. A lo mejor yo, después cuando pase me dirá, ¿has visto? Ha pasado. Pues vale, entonces me he equivocado. Si hay una mayoría, si hay una mayoría que pueda dejar a los partidos independentistas al margen, tiene que pasar algo muy grave para que no se lleguen a acuerdo. No. Vamos, en mi opinión, vos estás equivocado, claro. También va a ser un punto fundamental la participación, ¿no? Porque en plena pandemia, con las tasas de infección activa que hay, en Portugal no ha pasado. En Portugal ha votado más gente incluso que en las últimas elecciones, ¿no? Bueno, ¿el que está infectado de COVID podía votar? Ahí está la pregunta, ¿no? Entonces, ¿dónde está? Entonces, ¿se incumple la primera ley de la democracia? Claro, tú estás enfermo y... Se incumple la primera ley de la democracia, ¿no? Y es que todo el mundo tiene derecho a votar. Y tú tienes que facilitarle la acción de voto. Entonces eso me lo tienen que explicar, nos lo tienen que explicar. Es una situación complicada y novedosa, ¿no? La verdad es que, ¿qué pasa con los que están enfermos de coronavirus y que están encerrados guardando cuarentena, ¿no? También tienen derecho a voto, ¿no? Hombre, siempre te podrán decir... Por correo, que existe el voto... Yo, por ejemplo, voy a votar el día 14, no voy a solicitar el voto por correo y da la mala suerte... Te pones enfermo ahí. También puede pasar sin COVID, ¿no? También puede. Pero ¿creéis que se pueden dar situaciones como las que hemos comentado en ese sentido, de impugnar incluso algunas mesas, ¿no? Porque mi voto no está ahí cuando yo. Mira, en el mismo sistema normal de votación sin COVID, siempre te dicen que si una persona está impedida en su casa y quiere votar, llamas a un notario, viene, levanta una. A ver quién ha sido capaz de pillar a un notario. Te lo digo por experiencia. De tener que pedir. Pero también puede ir el presidente de mesa. No, porque ya últimamente los presidentes de mesa se les dice que, como mucho, acercarse a la puerta, y no salirse del entorno. No. Pero te quiero decir que la ley te recoge perfectamente que el notario tiene que ir a acompañar. ¿Y cobra? ¿El notario cobra? ¿O quién le cobra? Al Estado. Ah, vale. Pero el problema está en que el notario te dice, no tengo disponibilidad. Pero un notario por votante, ¿no? Claro, no, tendría que ir a tanto. O sea, yo puedo hacer una lista de 15 personas, llegar y presentarme y decirle, mira, necesito que vaya y nos acompañes para que autorice a otra persona que vote por este. Si te dice que no tiene tiempo, no pasa nada, tú no puedes obligarlo a que vaya. Entonces imagínate, en un caso de pandemia, que se multipliquen estas situaciones... Pueden darse situaciones complicadas. Claro, te digo, ¿no? Bueno, pero eso puede afectar a la participación, pero yo no creo que... Bueno, pensábamos que... Que a los resultados al final serán los que sean. Pero lo hemos comentado, Pepe, en Portugal, que se esperaba que la participación iba a caer, sin embargo ha aumentado con respecto a los... Han escapado los de coronavirus, ¿no? Bueno, pues Montiel, muchas gracias, Pepe Montiel, por acompañarnos. Pepe González, muchísimas gracias. Jorge Chacón, gracias. Buenas tardes. También, bueno, pues recordar que el Partido Popular está invitado a esta mesa también y esperemos contar algún día con su presencia. Llega la información en unos minutos a partir de las 6:30 con Juan Carlos Panal. Hasta entonces, que pasen una buena tarde. Mañana más aquí en La Tarde. Adiós.